Gracias. Ya andamos aquí a una cuadra. Rollo de papel, chiquillos, a 5 pesos. ¿Verdad? Rollo de papel, chicos, a 5 pesos. Me acordé ahorita que vi este rollo ahí, o el rollo ese que está ahí. me había tocado una perrita. Asegurar acá, no me meto porque no, pues no sale a invitarnos, no sé, no tengo requisitos. Ya ve cómo está ahí la cosa, Luz. Eso de que te metes. Es iglesia, papá. Tú puedes ir a la dependencia de gobierno. No encuentro ni un salubridad. Tengo una receta que no la puedo ni siquiera subir. ¿Te imaginas? ¿Qué es aquí? ¿No va a pasar? ¿No se les dio? Que duerman bien todos. ¿Qué? Confórmate que tengas algo tan pantita y. Con algo para comer y comer algo. No, a ver qué más es. Espera, que sí con los rojos. Acabamos. ¿No? Porque no todos los dos pueden hacer. ¿Con qué me meto? No tengo ni ropa, comida. Todos los días, ¿no? Para un día dos, si me sale. ¿No fuiste al templo solo ahora? ¿No? ¿No supiste? Sí. Ah, bueno, es que yo nada más porque era cuaresma, ¿verdad? Estaba pensando que ya no lo iban a dar. Que ya no iban a dar. No, también. El lunes yo creo que ya empiezan otra vez. ¿El lunes? Por eso estamos. Ah, entonces tú crees que también el sábado. También el sábado lo dejaron. Y desmadrar a nuestra familia. ¿Qué? Nuestra casa. Por eso. No, yo no hablo con todos. Sí, Noé Narváez. Yo no soy tu payaso ni de tu circo. Como había gente de centro, no había visto por acá hace rato. Que no es tu payaso, no es tu tipo, dice. Tuve que rodear a muchísima gente. Dos, tres cuartos había rodeado. Por la Semana Santa. No sé qué fue. Hicieron algo. Pues son como todos los viernes, así se está poniendo. También hace 8 días, así se escuchaba. cada viernes. Ah, es Viernes Santo. También hace 8 días así estuvo. Y yo venía de aquel lado. Pues yo he venido por acá, por la calzada, por acá. Va a venir por acá por Juárez. Yeah. Roberto. Patrón se fue. Soy del 15 de la vida. Gracias. Si te puedo mostrar aquí mañana, como que me bañe, si tú estás no descansando. ¿Qué? Con calma. ¿No pasaste por el centro, no es? Allá por la catedral, ¿no pasaste? No, ni que me quiera, ahí me tienen acorralados como animales. Sí, fíjate que no. No había visto ningún problema. Nunca había visto tanta gente aquí en no, el centro. Pero, ¿cuántos años tienes que no habías visto eso? No, es que yo nunca lo había visto eso. ¿Cuántos años tienes que no habías visto eso? Aquí en Guadalajara nunca había visto tanta gente así. Ah, nunca. Tengo 6 años en Guadalajara. Ajá, ok, con eso, hermano, con eso. No había tocado. Sí. Thank you. Pegan el dedo, cuando decida cortarse el dedo, sí, se va. Todavía estoy haciendo zapatos. Yo compré una figurita que lo tuve, güey, que se dio un mazo, güey. No, no, no, no, igualito, güey. No, pero soy, yo también estoy. ¿Qué quieren que hagamos? Estoy vendiendo. Nos vamos. Ahí traigo, güey. ¿Tienes zapatos? Sí, la venta. A ver, zapatos, güey. No, no, no, no, de esas para las chicas. Ya las dejo yo. No, de las que usas tú. Para las licenciadas. ¿De las que haces? Sí. ¿Ponchas no? Lo que va a estar todo mono. Falta un mono por la otra, más. Contrate otra mujer. ¿Dónde? Contrate otra mujer. Oye. Casi la misma gente, güey, que está junto. Este vato siempre ayuda. Casi siempre les doy cuatro, pero les doy lo que tengo, porque siempre ayudan su mano. Ahí hay silla, aquí por favor. Gente no. Ahorita, ¿qué inmigrantes cuando hay mesa de que Muchos vienen más para la cagazón, no los mejores. ¿Qué tiene puesto la madre? ¿Qué tiene puesto la madre? Voy a dar la cagazón, pero miren que hace las cosas bien, de buena manera, pues. Y tratas a la gente bien, pues, se tiene que ver. No, es que ya lo estamos esperando. Mario, ¿Cuánta gente entró? 51 y este 52. ¿De verdad? ¿Te gusta? Fíjate, ¿cómo estás? ¿Qué es el que hace el video contigo? Sacan ya. Ah, yo ahora se estoy con no, la yo no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, puede que se me la perder, ¿no? Sí, sí, pero no manda el cabello. No, no, no, no, no, no, era una silla, ¿no? ¿Cómo te va a pasar esto? No tiene gracia. se te olvidó. Ya. Oh, no, no, no. ¿No es navaja? Ah, no, es que yo necesito de la Gillette de antes de nuestros abuelitos, porque mis rastrillos son de los anteriores. Ah, sí. Consíguemelo. ¿Te doy dinero? No, no. Sí venden esas, todavía los venden. ¿En dónde? Pues no sé, compa. Consígueme. Se las venden en cajitas. Yo te las pago. No, no, no sé. Te doy para. No, no tiene caso. Ya tanto le puedo sacar, no peso o nada. No, no tiene caso. ¿Qué dice? Mira, las navajas de las de antes, le usaban hace 30, 40 años. Poniendo van 30. Van 4 aquí y esos 5. Gracias. dijo nada. Muy bien. Lo que se va a dar van a ser bolillos, ¿verdad? Buscar el bolillo, hijo. Eran poquitos los que trajeron. No sabíamos que iba a haber tortillas. No, ya ahorita para poner con calentar tortillas. No. ¿Ustedes quieren tortillas los que colaboran no, aquí adentro? No, para calentarlas, como decía. ¿Sí? ¿Chile jalapeño? No, hay para muchos chiles. Trae muchos chiles. Yo no me gustan los chiles. Gente de la película. Mira, trae muchos chiles de este. 48 ya se acabaron, ¿eh? Digo que ya. ¿Lo ves? ¿Cómo? Ya. Ajá. Vemos un chile de árbol, mira. Ah, sí. Están chilos. Ajá. Entonces, aquí. Este le echamos el chile de todo. ¿Cómo lo está? Ahora está bueno. Está bueno, está bueno. Pero sabe un poquito como el chile pasilla. No, es de árbol este. Sí, pero como es rojo. Está bien bravo este, como de árbol. Mucho más chile, pero pasilla. Pasilla está de dulzón. Debería mandar la cena. Porque le tiene a todos. No digo le tiene a todos, te va a gustar. Yo quiero frijoles, ¿no? ¿Por qué dijo eso antes? Porque se acabó. ¿Cuántos vamos afuera? ¿Es la primera? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Quedaría una, ¿eh? ¿Y cuántos frijoles hay? Ya no. Ya para los de aquí, ¿no? Yo también quería frijolito. ¿Mande? Pero bueno. Pues. Ahí está. Quiero ir aquí también a la torre, ver qué hay. Pero pues... No se puede. ¿Dónde fue, güey? ¿Qué andamos trabajando? ¿Cómo te fue? Pues le fue que ganando. Tiene un amigo ahí, ahí. No, él tiene miedo de puesto. No, él consiguió que me quedara. Y se va temprano. Antes de llegar temprano, sí, porque yo paso una casa. Gracias, Alejandro. Gracias a Dios. Pero eso está una pieza. Ya debe estar preparado tu cuchara, no vuelta tú. No, pues ya la raiva por acá allí, pero. Galleta sí. Que ya no. La hacho. Que la voy a andar buscando al rato. ¿No? Oye, ahora le hace ruido igual, ¿verdad? Está vacío, ¿no? fútbol. Done. ¿Y tú también? Sí. Sí, ahorita fueron por un plato. Porque como está muy lleno, no lo puedo pasar a otro plato. ¿Plato vacío? Sí. ¿Me das la mitad? Sí. Menos de la mitad. ¿Dos platos, compa? ¿Se puede? No. No, es que para vos. Es que llaman dos que me piden la mitad. Ahí pensé que había sido por el plato. Ok, gracias. Ya está bien. Ah, está bien. No, ya no, ¿qué? Sí, no. No, no quieres casi nada. Sí, gracias. ¿Tú qué tanto quieres, compa? ¿Así o menos? ¿Pajecillo o qué? Ese es mío, no le hace. Pesca la cuerda. Oye, gente, que no te hagas esto, que es para los dos. ¿Prefiero no? Ya más una mía. Ah, no, ¿quieres? Yo no más, una mía. ¿Es agua? No, plato, con los platos. Gracias. De nada. Thank you. bueno ese bigotito. ¿Ya no hay? No, acá viene otro. Acá viene otro. ¿Cómo le dicen? ¿A quién? ¿A este? A ver, ¿no? Americano. Ah, americano. Casi no traigo hambre. ¿Cómo se está mal? Adelante, eso ahí me sobra. ¿No tienes una bolsita? Mira, en el tiene hay bolsas de arriba. No lo vayas a meter al comer. No, lo voy a dejar afuera. Pero son bolsas para acá. Este, yo practico de chile, ya de con esa mañana me la llevo. Bueno, está buena esa bolsita, mejor. Estas son para el servicio, carnal. No son para regalar. Tenemos que ir por ahí un bolillo o una tortilla. Ahí también. Mare, acabamos los frijoles. ¿Ya? No, ¿cómo crees que me va a comer eso? No, por el formato también. Además, con un plato. ¿Todavía no me han quedado? No, pero yo voy a comer. Por eso no, es que yo con dos mujeres tengo. Marco tu plato. El Marco tiene panza de guarima. Mira, a mí préstame un pedazo de bigote. Yo nomás con un bigote para ver con frijoles. Ahí no se ponen los platos, señor. Por favor. Ya le he dicho ya. No, si no. Allá póngalos a la mesa, por favor. Ya le he dicho ya. Si no lo entiende. Madre. Aurelio. ¿Tiene otro poquito que me regale? Sí. Sí, cómo no. Todo lo que quieras. Cinco chiles, seis. Ya no me compraron. Mirotes si no hay. ¿No sobra un mirote? Sí, déjame que. Sí, pero todavía estaría. No, pero sí sobra. ¿Sí? Porque no sé, como no le digo, ¿no? Como seis platos, pero le queda alguien más. No, me gustó. ¿Cada carro? No, es puro mirote. ¿De quién es la cuchara que está entrando? Yo. ¿Estoy ocupado? ¿Un qué? Ah. Ahí está mamá. No, hijo, igual ya no tengo. Igual ya no tengo. Hasta bien. ¿Qué quieres? ¿Tú sí vas a querer? Sí, dame la mano, ¿eh? Sigue repartiendo y no vas a alcanzar. No, yo voy a alcanzar para ti. Ah, ok, para tu tío. Sí, yo te cae. ¿Se te cae? No, yo no te lo eché. Yo te lo di la mano. Yo te lo di la mano. ¿Me regalas un vaso de papa, compadre? ¿Otro? Ya no hay. ¿Ya no hay? ¿Ya no hay? ¿Manda? Yo te voy a dar, ya no hay. Ya vimos los chavis. Sí. Ya no hay, ya, bueno, Señores, ¿quién quiere más? Yo también, porra, ¿no? ¿Hasta dónde vos? ¿Usted quiere ir al norte? Ah, de un... ¡Ah, qué mano! O si no estamos dando... Si no tengo toneladas. Fíjense, ponga la mano. Me tocaron 7. ¿Quién se creó la vida 5? Ya sé por qué dicen el caníbal. ¿Ah? Sí. Ah, no, vaya con el papel. ¿Quién de papel? No hay madre. Ya sé por qué le dicen el caníbal. ¿A quién? Confidencio. No, ahorita que viene. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no No tengo este, cosas personales. ¿De repente pone en la mesa? ¿Cuándo llevo él? ¿A ti? No, esa mesa. Dijo, ¿me pasas una bolsa? ¿Una bolsa? ¿De la grande? Sí. ¿Eh? Gracias. De nada. Gracias. Gracias. Ahorita el señor ese me dijo, pasó el chavo, yo le dije, pues acabo de entender ese video. La verdad que me pidió otro video. Ah, luego pasó el señor ese y me dice, ¡ay, esto! No, y pues adelante la gente, pues ya me hace quedar mal. Como que uno ya, y luego se me puso el otro señor. Me dijo, no, déjalo, porque se la das dos meses. No, pero aquí tiene que todo, pues, ¿dónde están? ¿Dónde están los padres? Ah, pues, yo me dice, ¿dónde está tu humildad? ¿Quién te dijo, el de pasar? El señor. ¿Está agarrando tu broma? Sí, ese que está ahí más que bien. No le dije yo, a ver, ¿cómo usted repartió? Ah, estoy comiendo. Ah, ya. Si no le cabe, que no le pase. Ahora, ¿sabes? Le voy a decir ya. Mañana lo voy a poner a repartir. Sí, nomás le va a poner. Nomás me puse 10. Me puse 10. Comido uno, ¿no? Así estoy bien. dos. Lucas, a ti solo. ¿A qué más quieres? Desde ayer me inyectaron, me duele todo bien. ¿Qué? ¿Todo? ¿Nadie? ¿Qué queda eso? ¿Sí, todos? ¿Qué? Se ponen creativos. Thank you. tenía un puesto de periódico. Este está ahí en el frente de la... del Mercado Corona. Aquí está el Mercado Corona, yo acá arriba, allá arriba está el 7-Eleven. Ahí en el 7-Eleven está uno puesto afuera, ese no, en el otro, es esquina del Mercado. Son Santander, ¿verdad? Son Santander ahí, en la esquina. Entre Hidalgo y Santa Mónica. No, ahí está el... En el 7-Eleven está un S en la Hidalgo. En la otra esquina de la Hidalgo. Son del mismo dueño, de la misma persona. Por Independencia. Ese es el que lo retaba yo. Estaba a 2.400 de renta con eso. La ubicación estaba muy bien, pasa muchísima gente por ahí, no está muy bien ubicado. También sacaban muchísimo dinero de ahí, además que mucho trabajo, muchísimo trabajo. Una persona sola es está un puesto de pereza. Está un puesto de pereza. ¿La has dado como? Para que lo atiendan. Si quieres sacar dinero. Vamos. Yo como a las 5 de la mañana ya iba al periódico, ya iba a agarrar el periódico. Pero yo vivía allá para aquel lado del sábado, yo no tenía rentado mi casa allá. En una casa. En Capurayo. Desde ya pues me tenía que venir temprano en la mañana para ver que yo tenía que ir a comprar. Y se acababan los zapatos, se nos acababan los cuadros, se nos acababan los... Todos los días se te acababa. Y también si comprabas extra era lo mismo. Si no se vendía, ya ves que se echaba un refrigerador lleno de manzanas. No vendí ni una manzana. Tenías que comprar más o menos. Saber más o menos qué tanto, ¿no? Sí. Pero vendías lo mismo siempre. Pero no vendías lo mismo siempre. Dio luz verde, ¿no? O sea, no vendías siempre lo mismo. Sí, lo vivas, pero no todos los días vendías. La misma cantidad. La misma cantidad. Había veces que me vendías dos refrescos. Había veces que 40. Ya, Marco. ¿Van a sacar? Lo van a dejar en las dos ollas grandotas. ¿Qué te parece? Sí. Ahora vendí 40. Los que están en el refri no los saquen. ¿Cómo tengo que comprar mañana para vender 40? Sí, aquí los dejan. Me dejan esta limpia. Ya si la pueden conectar el agua y la cocina. ¿No te has echado ahora? Cuando son revistas, ahí compraba y ahí estaban. Ahí se quedaban. ¿No se regresaban? No, no. Cada mes se vencía. Y todo eso sale de tu bolsa y ya ahí mismo más está parado que no puedes. Tienes que estar en esas cosas, tienes que saber. Te perdí contra 2, 3, 4, 5. Y además de revistas, ¿qué vendías? No, pues vendías cigarros, si tenías que comprar casi diario. Es lo que más se ve, los cigarros. Y luego yo los compraba así. Todos que los empezaron a vender a 5 y a 3. Todos los domingos. ¿A 3 pesos la caja? Y ya terminó. No, 3 ya tembló, ya tembló. Tamales y medio antes de dormir. Thank you. Thank you. Thank you. te pensé que un gorro blanco. ¿Gorro? Voy a tocar. Estoy abajo, estoy abajo. ¿Me ayudas a los tres, tú? ¿Manuel? ¿Me ayuda? ¿Usted? ¿Ya tienen cada uno? ¿Y usted, señor? ¿Me ayuda a los tres? Pues ahí me das cuando te voy a por favor.